Ya cuántas veces me han sacado del Tenampa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por las calles cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones. Les pedí 20 o 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grité y canté de sentimientos. Me recordaron un amor que antes yo tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y a los mariachis yo los amo, sí señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores.